A 2 días de realizadas las elecciones PASO en la provincia de Mendoza, podemos afirmar que las fuerzas políticas que finalmente competirán en la elección de junio son el Frente para la Victoria, el Frente Cambia Mendoza y el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Lo destacable de esta elección es que la diferencia entre el candidato del Frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, no es tanta con respecto a su seguidor del Frente para la Victoria, Adolfo Bermejo. Esta diferencia es de aproximadamente 4 puntos, desmintiendo las grandes diferencias que daban los medios nacionales. Otra de las cuestiones que hacen histórica esta elección es que el Frente de Izquierda desplazó en el tercer puesto al histórico Partido Demócrata Mendocino, representante histórico del conservadurismo menduco, famoso entre otras cosas por prestar sus cuadros para gobernar Mendoza mientras estaban las dictaduras. Por otro lado, en el departamento de Guaymallén también quedaron 3 fuerzas para las próximas elecciones: el Frente Cambia Mendoza, el Frente de Izquierda y el Frente para la Victoria. En el Frente para la Victoria todavía queda por determinar el candidato final, que se está disputando cabeza a cabeza entre el actual intendente Luis Lobos y el anterior intendente Alejandro Abraham. Es este departamento el más poblado de la provincia y por eso termina siendo muy importante en la elección de gobernador. Los electores debieron elegir entre 47 boletas diferentes con no tantos candidatos, algo que hizo muy confusa la elección y más difícil el recuento de votos. A continuación escucharemos al candidato radical por el departamento Guaymallén, Marcelino Iglesias, quien salió elegido como el candidato del Frente Cambia Mendoza para participar en las próximas elecciones municipales. Cuando le preguntamos por el poco claro reparto de pauta oficial, nos decía lo siguiente. Yo espero que esto sea transparente, que sea democrático, y para ser democrático tiene que ser distribuido equitativamente, con criterios objetivos, no subjetivos, porque si no los medios pequeños resultan perjudicados y los candidatos de menor conocimiento ante la gente también resultan perjudicados. Ya hemos dado el primer paso en la provincia de Mendoza y todavía queda mucha tela para cortar. Esperamos que en junio el panorama sea mejor para todos los mendocinos. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.